Amuy ni mongen, kinye we mongen amuy. Feichi, huesake winka. Huesake winka trewa. Amuy kinye we mongen, taing weche amuy. Rafael Nawen, pinge fui feichi kume wete amuy. Feimeon, inchin numain. Rumen numain feula fatiantu. Nuestro pueblo está llorando porque una vida joven se la llevaron. Y vamos a, hoy estuvimos todo el día trabajando para saber qué hacer porque esto no terminó. Los milicos siguen ahí con todo y hicimos algo para leerles un poco lo que estamos pensando. El pueblo mapuche tehuelche expresa su profunda conmoción, tristeza, dolor e indignación por los hechos ocurridos en el transcurso de esta semana, con el lamentable asesinato del Lamien Yem Rafael Nahuel, de solo 22 años de edad, además de otros Lamien heridos, torturados y detenidos. Esto es la continuidad del genocidio fundante del Estado argentino sobre los pueblos preexistentes. Ese mismo genocidio que hoy los medios y los pseudohistoriadores quieren negar, se caracterizó por los campos de concentración, el secuestro de niños, la marcha de la muerte, el despojo territorial y el genocidio cultural y espiritual, que incluyó la persecución y matanza de Pumachi y demás autoridades espirituales. Después de más de 100 años, se comienzan a despertar los pili, los espíritus de la Machi en el Puelmapu, hoy Argentina. Y ante este hecho trascendental para nuestro pueblo, el Estado no solo responde con una política, no solo no responde con una política de reparación histórica y de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos que vivimos y luchamos en estos territorios, sino que reprime y asesina. Repudiamos el accionar del Gobierno Nacional, Parques Nacionales, Justicia Federal y Fuerzas Federales que el día 23 de noviembre ejecutaron un desalojo de forma violenta a la comunidad Lafken Winkulmapu, en Relmú Lafken, Lago Mascardi, apresando a mujeres y niños que han sido detenidos por más de 12 horas en la sede de la Policía Federal de Bariloche, promoviendo desde el mismo jueves una cacería mapuche solo comprobable a la campaña del desierto, primer genocidio llevado adelante por el Estado argentino. Repudiamos también el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, representado por Nicolás Torres, director de la Dirección de Afirmación de Derecho Indígena, que lejos de defender los intereses de los pueblos originarios, se acercó al lugar únicamente a dar el aval para que se lleve adelante este desalojo que se daría de manera alevosamente violento días después. El lamentable saldo de ayer con nuestro Lamien, perseguido, baleado, apresado, torturado y asesinado, es la herramienta que el Gobierno Nacional del presidente Mauricio Macri pone a disposición para el cambio. Les decimos que para nosotros no hay cambio alguno y que siempre ha sido la línea histórica de todos los gobiernos que privilegian sus intereses económicos, acompañados por una justicia nefasta que mira para otro lado mientras nos despojan, nos apalean, nos torturan, nos matan y cuyo brazo ejecutor siempre han sido las fuerzas policiales y de seguridad. Hemos sufrido el escarnio del ejército argentino, la fronteriza, la policía de territorio, policías provinciales, Gendarmería Nacional, ahora se suma la Prefectura Naval Argentina. A pesar de todo esto, nuestro pueblo va a seguir haciendo reivindicaciones territoriales porque es una necesidad que va más allá de la vida. Recuperada. hecho de consecuencias impredecibles para este gobierno y para todos los que vienen, hacen imprescindible urgentes medidas que pongan en discusión definitivamente el problema territorial que tiene la Argentina. No son los desalojos ordenados por una justicia cómplice o la fuerza de seguridad los actores que van a solucionar el problema histórico que tenemos. Más bien hay que entender que es el poder político quien debe asumir la responsabilidad de sentarse a dialogar con todos los pueblos originarios de la Argentina, y no a través del INAI y parques nacionales, lo que debe hacer. Este instituto solo es una herramienta de disgregación de las comunidades que usan los gobiernos. Definitivamente hay que tener voluntad política y usar la herramienta de expropiación para hacer entregas de tierras aptas y suficientes, como lo plantea la Constitución Nacional, tratados internacionales y legislaciones provinciales. Es necesario terminar el relevamiento territorial de la Ley 26.160 y aprobar una ley de título comunitario. Por más que se enojen todas las sociedades rurales, las inmobiliarias, los empresarios extranjeros que tienen en su poder gran parte de la Patagonia y empresarios nacionales ligados a estos gobiernos provinciales y nacionales, es una obligación asumir el problema de la distribución de la tierra y buscar la solución que nos tenga en paz, evitando los conflictos violentos donde siempre las balas son de un solo lado, el nuestro. Rafael Nahuel era un joven de 22 años, nacido y criado en los barrios de Bariloche, esos barrios lejanos y olvidados que se comen a los pibes, donde el gatillo fácil, la desigualdad y los enfrentamientos entre pibes son moneda corriente. Hace unos años comenzó a conocer su identidad mapuche y a reconocerse como tal. Fue dando pequeños pasos que lo llevaron a participar de la recuperación territorial Lafken-Huincul Mapu, seguramente convencido de acompañar a su gente. Hoy, Rafita está muerto por ser joven, por ser pobre y por sobre todo por ser mapuche, víctima de la cacería de mapuche que está haciendo el Estado Nacional, una víctima más que se cobra este Estado asesino que ya se llevó a Santiago Maldonado. Por todo esto, hacemos un llamado a convocarse a la sociedad mapuche y no mapuche, a movilizarnos y estar atentos por el reclamo de justicia de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, a pedir el cese de la represión al pueblo mapuche y la restitución de territorios ancestrales. Ni un pibe más muerto por la defensa del territorio, ni un pibe menos en manos de las fuerzas represoras.